¡Wall! A Argentina. A Chiclana de la Frontera. Al Distrito 12. A mi casa. A Barbate. A Guadalumpur. A Nueva Zelanda. A la cocina. Vamos. A Jovitón. Al wifi. A Marruecos. A tomar por culo. A la Estrella de la Muerte. A Tatooine. A Mordor. A Runaterra. A Brecilia. A Konoha. A casa de la abuela de Fer. De camino a podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De Camino a tu podcast para el camino, tu podcast del día a día, tu podcast que ha vuelto otra vez después de Navidad, de verano, bueno, casi. El que te habla es Fernando Fresh y el que tengo a mi lado, a la derecha de Dios Padre, como dice él, Carmax. Hola señor, hola señores, hola público amado de nuestro corazón, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Este parón veraniego que hemos tenido sin quererlo, porque supuestamente en verano queríamos grabar, pero ha sido pero casual. No. El verano es intrépido, Carmax. Pero es muy sí, intrépido. Pero no. Y bueno, eso, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estos días de fiebre intrépida de calor? Me encuentro bien, me encuentro gustísimo, porque ahora nos pega el aire en la ventana, el aire en la cara, pero la verdad que hace un calor interesante aquí en lo que es en la parte este de la península ibérica. Pero bien, ¿no? El verano tranquilísimo y ayer me fui a la playa muy a gusto, así que en general, a gustísimo. ¿Y tú qué, Carmas? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué te andan vacaciones? Yo ahora mismo tengo un dilema moral. Estoy desde mi ventana viendo todo nublado, rayos y truenos. Si escucháis algo es porque tengo la ventana abierta, porque hace un calor que te mueres. Pero está lloviendo y hay rayos y truenos. Es inexplicable. Y en cuanto a las vacaciones, súper bien, tío. Estuve por la zona este norte-noreste de la península ibérica. Y luego he estado una semanita aquí en el Rototom pegándome el festival contigo, además. Además, es verdad, el Rototom. Que terminé de esguinzarme un dedo del pie en el... ya lo tenías esguinzado. En un concierto, lo tenía con molestias y... Pero bien, en general bien, las vacaciones y la vuelta al trabajo ha sido lo peor, tío. Ha sido una depresión. Pero vuelve los podcasts, que eso es bueno. Vuelven los podcasts, están empezando a grabar otra vez todo, menos mal, ya era hora. Menos mal, es que la gente lo graba en verano. Bueno, y Carmas, cuéntame, ¿qué hemos venido a hacer hoy? ¿Por qué estamos grabando? Pues, ¿queremos cantar unas sevillanas? ¿Queremos hacer un disco de pop flamenco? ¿Qué queremos hacer? Queríamos grabar deathcore, death metal. No, hoy venimos aquí porque yo tengo una duda existencial en... egocéntrica y no sé qué más, sobre las pantallas. Yo tengo un portátil que es con el que grabamos, que está a punto de quemarse y de reventar, y estoy intentando hacerme un ordenador por piezas, que eso lo tengo claro, pero no sé qué pantalla cogerme. Pues yo te voy a explicar un poco, te voy a dejar ahí claro lo que vas a tener. Vamos a preguntarle al dueño del LED. Luego, sí, hemos de comentar que este podcast se grabó hace un par de semanas, pero hubo un fallo en Spreaker, que Windows 10 fue una mierda y nos bloqueó todo. Entonces, el tema lo tenemos que volver a grabar. O sea, esto va así. Y aparte hablaremos de más cosas de audiovisual. Cire, no aseguro nada, porque la última vez se nos echó el tiempo encima. Pero supuestamente al final del podcast os hablaremos sobre... La última película de Marvel. A ver, sí, perdona. Es que quería hacer la introducción. Ah, vale, el hombre chinchilla. El hombre chinchilla. Sí, si nos da tiempo, porque esto es media horita de podcast y llevamos 4 minutos grabando. Antes muerto que chinchilla. Ay, que chinchilla. Antes muerto que chinchilla. Joder, Carmax, sígueme, por favor. Deja de menearte. Bueno, pues vamos a poner unos audios así fresquísimos y venimos ahora rapidísimo. Hasta ahora, chavao. Hasta ahora, luego. Podéis encontrarnos en Twitter como @decaminoapod y nuestras cuentas personales @fernandofresh1 y Carmax con 2 as en las 2 as. También podéis enviarnos correos a decaminoapod@gmail.com. Os podéis suscribir en iVoox y iTunes. Toda la información la podéis encontrar en decaminoapod.wordpress.com. Se escucha los truenos, chicos. Y ya hemos vuelto a este paradiña para poner un poco el audio de los contactos, que tenemos que cambiar en realidad, porque ya vamos a empezar en Spreaker y vamos a empezar nuestra nueva etapa en Spreaker, pero bueno, ya cuando lo afiancemos todo, Ya lo pondremos y cambiaremos las cosas. Pero sí, seguiremos en iTunes, seguiremos en iVoox, seguiremos en estos sitios. En Facebook también estamos como de Camino A. En Facebook nos podéis buscar, también estamos por allí. Y nada, eso era la información de actualización. Así que, Carmax, empezamos un poco resolviendo esta duda existencial que tienes. ¿Qué no te deja dormir por las noches? ¿Qué te desvelas? ¿Qué tienes que ir a levantarte en la cama, coger esa magdalena con la leche, con el colacao? ¿Es bien fresquito, como no, a ti te gusta? Esas mini galletas María hechas especialmente para mojar en la leche. Es verdad que hemos visto mini galletas para vender en la taza en el Mercadona, que es como ya no pueden inventar nada más. Sí, bueno, vamos a las pantallas, que llevamos 5 minutos y no hemos empezado todavía. Bueno, yo entra el turrón. Yo quería preguntarte primero, ¿qué pantalla? ¿Para qué quieres la pantalla? Yo quiero una pantalla en la que pueda ver lo que ponen con el ordenador. Bueno, juegas, ves películas, ves porno, sí, ves porno. Sí, pero eso lo veo en la pantalla grande. Claro, es para jugar. Fin. Para jugar, vale. Para el ordenador, para jugar. Para jugar, obviamente, para entrar en Facebook, para estar en Facebook y demás cosas por el estilo. Y aparte también, como sabes, para el inventor, el AutoCAD... Sí, para tus programas de diseñador. Sí, y sobre todo, para jugar. Para jugar. Vale, lo que quieres es una pantalla buena, básicamente. Pues si quieres jugar, necesitas algo de potencia... 24 pulgadas. 24 pulgadas, perfecto. El modelo no te lo voy a dar. Bueno, voy a explicar un poco todo el tema de la tecnología, de pantallas. Voy a intentar deshacer este nudo, de este lío que hace el marketing de pantallas, que ya no sabes qué coño significa LCD, IPS, LED, su puta madre... Super AMOLED, en etcétera, ¿no? En efecto, en etcétera. ¿Tú sabes lo que significan esas cosas, Carlos? Nore. Pues ahora te lo voy a explicar tranquilamente. Una pantalla es una pantalla. Y ya está. Pues realmente no. Realmente una pantalla no es una pantalla. O sea, hay mil formas de pantallas. Por ejemplo... Hombre, ya lo sé. Está cuadrada, está en rectangular. La puede ser triangular. Ahora están las ovaladas. Realmente la puede ser de cualquier forma. Hasta dentro de un cristal transparente. Salió en el CES. Ah, pero eso no ya existe desde hace tiempo. Yo solo he visto en la tele. No, pero se lo he visto en la tele, en películas que han puesto ahí con Photoshop en la pantalla. ¿Photoshop? Sí, con Photoshop. Bueno, vamos a empezar un poco que la resolución que necesitas de pantalla. Vale, porque por ejemplo, tú cuando entras en YouTube, que puedes poner ahí la calidad 240, 360, 720, 1080, ¿nunca has visto eso? Sí, sí, sí. Eso es la resolución. Entonces, yo no quiero 1080, yo quiero 4000, yo quiero 4K. 4K, a ver, la resolución es básicamente eso de que pone YouTube, que es lo más accesible del mundo, y en general lo actual es 1080. Para los runners el 4K no es 4 kilómetros, ¿eh? Es una tecnología de pantallas, por cierto, pues, a ver si nos va a encontrar algún runner y se va a ir a correr a un 4K para ver si consigue una pantalla. No. La verdad es que no. Bueno, lo de la resolución, la estándar es 1080, el Full HD de toda la vida. Es lo mejor que te puedes comprar ahora, calidad-precio. Porque 4K, yéndote a 4K y esas cosas que son bestialidades, que es 4K se ha grabado el cine. Cierto, es que es muy una resolución muy bestia, es una pasta de pantalla increíble. Y de todas formas, todo lo que voy a decir sirve para 4K, para 1080, para 720, para lo que lo había antes. Uh-huh. Porque la resolución es independiente de la tecnología. Luego está la densidad de píxeles, que un poco para hacerlo rápido, porque no es muy importante. Bueno, no es importante, pero no. Para una pantalla no suele ser tan importante, suele ser más para el móvil. La densidad de píxeles básicamente que es en un trocito de pantalla, ¿cuántos puntitos? De colores. De colores puede haber. Más o menos. En lo normal, en estos casos, una pantalla son. En una 1080, 100 puntitos, que es una resolución normal, bien. Está bien, se ve bien, de toda la vida, perfectamente. Pones al lado una pantalla de 300 píxeles por pulgada, que las hay, y dices, no quiero más una pantalla de 100 píxeles por pulgada. Se ve mal, se ve fatal. Obviamente, entonces vuelves a lo que te compraste anteriormente. En efecto, porque tiene mejor contraste, mejor, es como tiene mucha más, realmente más densidad, la imagen es como más imponente. Pero realmente para jugar vas a estar en una cierta distancia y no lo necesitas. Uh-huh. Y aparte de eso, que haga un poco la aclaración de estas cositas, yo quería empezar a quitar aquí rumores, quitar aquí cosas del lío de la gente que tiene en la cabeza. En realidad solamente hay dos tipos de pantalla. Y en realidad solamente la gente se compra casi siempre un tipo de pantalla. La Samsung y la LG, ¿no? Es verdad que todo el mundo tiene, ¿verdad? Todo el mundo tiene pantallas o Samsung y LG en su casa, en plan la tele. ¿Verdad? En cuanto a precio. Sí, sí. Yo que soy el raro y me he comprado una Dell para el ordenador. Creo que es una Dell. Sí, es Dell. Dell, sí. Sí, es marca Dell. Pero bueno. Dell me. Del mercado. Choca. No, realmente es que soy un tipo de. Solo hay un tipo de pantalla que realmente la gente se compra. Por lo menos para pantalla de televisión o de ordenador, que es el LCD. La pantalla LCD de toda la vida. Lo que es la pantalla fina. Antes estaban las de tubo y o las pantallas finas, que es la LCD. Ya está, solamente hay una tecnología. a esa tecnología ya empiezas a añadirle más cosas por encima, ya como superpoderes, vamos a llamarlo así, ¿no? Como esto está mejor, ¿no? Tu pantalla que tiene superpoderes. Sí. Hay realmente los dos tipos que he comentado antes, que hay como dos tipos, pero realmente la gente se compra uno, que es LCD y AMOLED. Las AMOLED hay en pantallas grandes, pero son más caras y se suelen ver solamente en móviles. Como los Samsung, todos los Samsung, los Galaxy estos y los Note. Todos aman al LED. Son super AMOLED, super cookie, ¿sabes? Super AMOLED. Pero es que no, pero tendrías que estar viendo a Fernando hacer así el corazón, símbolo del corazón con los deditos mientras dice super AMOLED. La diferencia básicamente es que una es todo está junto en un mismo panel, digamos, que todo unido. Es como es un cristal líquido. Que o sea, sí, que si se jode uno, se jode todo. Sí. No se te puede morir un píxel. En efecto. Es lo que pasa con la Super AMOLED. A ver, sí que se pueden morir píxeles en las LCD. Pero es más normal en la muerte de píxeles en una Super AMOLED. Pero en un LCD se puede morir píxeles, se puede morir una línea. Porque realmente en la LCD lo que hay, una capa de cristal líquido y luego los píxeles, digamos, que van por debajo, que son... Me encanta... ¡Holo! Me encantan esas definiciones en plan cristal líquido. A mí me da la sensación de que voy a romper la pantalla y va a empezar a chorrear cristal. ¿Nunca has visto una pantalla rota que parece como haya un líquido dentro? ¿Nunca has visto que es una especie de líquido? ¿Sí? Eso es, el LCD roto. El LCD roto es líquido. ¿Has visto el móvil de Luis? ¿Al que le dio el golpe con el boli? ¿A que está? Eso, sí. Pues eso es cristal líquido. Que se ve como una especie de líquido negro. Sí. Ese es el LCD, es el cristal líquido. Y luego debajo lleva los transistores chiquititos que son como una especie de píxeles, etcétera. Joder, pero no tiene ese flow, no sale cristal a chorro. Así te dicen, cristal líquido, pues cristal a chorro. Claro, que salga fuerte ahí, a chorro, que me pega. Claro. Abuela, ¿cómo te gustan los huevos? Aquí, en la cara. No. Bueno, sí, ¿qué va? Y la otra son todo, no hay cristal líquido, sino son como pequeños puntitos puestos. Bueno, para hacerlo así resumidamente, dentro de esta tecnología, la LCD, digamos que ya es un poco antigua, y la gente de la vida, la gente, los inventores estos que hacen pantallas, se inventaron el IPS. Que el IPS no es otro tipo de pantalla, simplemente es un LCD mejorado. Voy a ir a pillarte. ¿Qué quiere decir IPS? Ni puta idea. Pero tampoco sé lo que significa LCD. Y me da igual. Sé lo que son, pero no sé lo que significa. Elena, pásame el CD. LCD. Claro, en efecto, y por eso se ponen las pantallas. Porque son pantallas de CD. Para poner claro, un CD. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo. No, realmente no. Antes estaban las pantallas gordas para las cintas y los casetes. Y ahora están las pantallas finas para el CD. A ver que sí. ¿Y ahora para el IPS qué? Ahora te acabo de pillar a ti. Sí, las IPS realmente son pantallas muy buenas. Son LCDs muy buenos, de mucha más calidad, más contraste, mejor color, mejor definición de color, etcétera. No tiene más. Decirte, una pantalla IPS es mejor que una pantalla LCD a secas. Pero una pantalla IPS es LCD. Es LCD IPS. O sea, que le sube el precio. Sí, son pantallas un poco más caras, un poquito. No demasiado realmente, porque o sea, ya es una tecnología que ya está afianzada. No demasiado, ¿qué quiere decir? Que, ¿100 euros? ¿200? 100, ¿300? 150 euros. ¿Eso te parece poco? ¿Para una pantalla buena? Estamos hablando de pantalla buena, ¿eh? Está bien. Joder. Estás hablando de una pantalla buena. Ya estamos hablando de pantallas buenas, ¿sí? No, pero estás hablando 150 al precio, 150 euros de diferencia entre precios. No, de lo que vale una pantalla IPS. Ah, vale, 150 me parece un precio bueno, me parece bien, un precio asequible para alguien. Sí. Obviamente para alguien que está trabajando y que se lo puede permitir, obviamente. Dentro de los LCD, digamos que dos tipos, que está el IPS y el TN. Que no se suele ver porque básicamente... ¡Explota! Porque explota, ¡pum! No, porque... A ver, digamos que el IPS es mejor color y contraste. Sí. Y TN, mejor tasa de refresco. Tú no eres un full gamer a muerte, ¿eh? Que estés currando de gamer y necesitas tanto refresco de pantalla como para sacrificar color y contraste. Claro que no, el refresco me lo tomo yo. Claro que sí. El refresco de pantalla es la velocidad en la que cambia los frames la pantalla. Que eso no lo nota nadie. Eso para gente que está pillada de la cabeza y que quiere un número en sus instrucciones. Mira qué tasa de refresco tiene esta pantalla. No lo ve, no lo noto en absoluto. Eso es como para la gente que se compra el reloj de Apple. Sí, bueno, más o menos. El reloj de Apple está normal. A ver, está espera, normal. A ver qué te digo, espera. Está normal. Está normal que el otro día lo vi en la Apple Store y estuve jugueteando y está normal. Para que te avises de lo... A ver. ¿Y qué más? Bueno, y luego están las pantallas con LED y sin LED. Cuéntame tú, ¿qué sabes tú de los LED? Los LED son una cosa que se ponen las bombillas y te dan luz. Vale, mira, pues, esa bombilla es LED. Básicamente es eso. En las pantallas están las LCDs, suelen ser ya IPS. O sea que si me cojo cuatro bombillas de esas, me puedo hacer una pantalla. Claro. A ver, es una bombilla más grande que. O sea, si abres tu mano, sí, oyente, por muy grande que tengas la mano, pues seguramente será como tu mano más o menos grande, porque tengo unas bombillas un poco grandes en mi casa. La verdad es que sí, son muy grandes. Realmente las pantallas antiguamente, o sea, las LCD normales sin LED, se están iluminadas por un tubo de fluorescente. De eso, sí, de tic, tic, tic. Eso me acuerdo, que eso lo he visto roto, sí. Claro, pues se iluminan con eso. Claro, la iluminación que da eso es un poco mala. Entonces, ¿cómo que mala? Tú mira todas las cocinas. En todas las cocinas ponen lo mismo. Y en todas las oficinas ponen la misma luz. ¿Por algo será? ¿Por algo será? Porque será barato. ¿Barato? ¿Barato? O sea, a lo largo del tiempo sale barato. Es muy barato. Pero que no se entere nadie. Es muy barato. La iluminación de la LED fluorescente es muy barata. ¿Qué pasa? Una iluminación LED es poner el panel de LED detrás y la iluminación es como mucho más natural. Como si estuvieras en el campo. Como decir, estoy en casa, estoy en el campo. A ver, que sí, te ponen una imagen de una foto, ¿no? De los Alpes, ¿no? Por ejemplo, los Alpes nevados, ¿no? En otoño, un 27 de septiembre a las 4 de la tarde. En otoño, la foto aquí, iluminación LED. Esto, estoy con los Alpes. Mira, tráeme un refresco y te pega hasta el aire. Te pega hasta el aire. Porque acabas de abrir la ventana, ¿no? Abrir la ventana, te pega el aire fresco de la calle, ¿no? De los humos de los coches. Esto sí, estoy en los Alpes. Mira qué brillo de LED, ¿no? El LED me brilla. Pues, en efecto, señores, que hemos aprendido sobre el LED, que es como estar al aire libre. Claro, las pantallas que son LCDs, IPS, LED, vamos juntando aquí, LCDs, IPS, LED, tiene muy buena iluminación. Y tiene mejor cosa, que es que son más buenas y encima consumen menos, porque el LED consume mucho menos que un fluorescente. Sí, serían las A+, las pantallas A+, y todo el tema. Pues, yo, por ejemplo, mi pantalla es LED, la del ordenador. Entonces, yo puedo ver, cuando subo y bajo el brillo, veo el consumo de electricidad que me está consumiendo la pantalla. Y se nota una barbaridad cuando bajo el brillo, que es que el consumo es en plan, de por ejemplo, de 20 puntos que me pone, consumo 3. Sí, pero eso ya no tienes que irte ahí. Vete al móvil, tío. Cuando lo pones en modo ahorro de energía o le bajas el brillo, te dura la batería 20.000 claro, veces más. Claro. Entonces, esas pantallas consumen mucho menos. O sea, consumen mucho menos. Son un poco más caras, claro. Ya LED es una tecnología un poquito más avanzada. Pero ya, consume menos, que es el tema. Y poco más. Es decirte, no hay tantos tipos de pantalla. O sea, y... ¿Ya? ¿Y el otro día te consumiste la media hora? Pues porque lo tengo yo calificado. Realmente las pantallas son todas o LCDs o Super AMOLED. Y de dentro de Super AMOLED están las IPS, que son la tecnología buena, o solamente te puedes ir a lo bueno, que es IPS, o quedarte en algo normalito, que está bien, que es las LCD. Y luego puede ser o iluminada por fluorescente, que si nunca te ponen que está bien, o te ponen LED, que es lo bueno. IPS LED. Una pantalla buena, una pantalla LCD, IPS LED, una pantalla con colores naturales, una buena iluminación, un buen contraste, etcétera. Es una pantalla que estaría muy bien. Una pantalla para que tus hijos y tus niños no salgan de casa como si estuvieran en el campo. Claro, mientras sí, que juegan al WoW, ellos van a pensar que eso es la vida real. Y ahora quiero explicaros un poco lo de la Super AMOLED, que son pantallas, las diferentes, las que hemos estado hablando antes de Samsung. Esas pantallas están muy bien. Digamos que consiguen unos colores súper saturados, super colores súper brillantes, la iluminación es LED también, siempre son LED. Eso que a veces cuando ves una película en Blu-ray te piensas que dices, es que está tan bien que parece que sea mentira. Pues es lo que pasa con la Super AMOLED, tienen muy buen color, son muy espectaculares, pero los colores tienden a ser irreales muchas veces. Y a mí personalmente no me gustan por eso, porque son colores irreales, son colores súper saturados, como en plan, ese vestido que te pones... O sea, ese vestido. ¿Qué vestido qué es? ¿Azul y blanco? Azul y blanco y negro. No, te pones esa camiseta que dice, esa camiseta es para lucir, ¿no? Para lucirme a mí, ¿no? Pero en realidad sabes que esa camiseta es más incómoda que su puta madre porque te da todo pega y te da todo el asco porque todo el sudor, ¿no? ¿Nunca te ha pasado eso? No, porque utilizo ropa ancha, ya lo sabes. Nunca te ha pasado eso, ¿no? No soy de ir pegado, ¿no? Pues a mí me ha pasado con alguna mierda de esas. A mí me ha pasado esto con los calzoncillos. Se me suben, se me enrollan por la piernecilla, sí, para arriba. Claro. Pues lo que pasa con estas pantallas, son muy bonitas, son muy preciosas, pero a mi parecer son demasiado espectaculares y en realidad no te sirve para jugar ni para ver un vídeo porque no lo estás viendo como la persona que ha hecho el vídeo. ¿Lo ha visto? Claro, más o menos, porque cambian los colores. Pero es todo gustos. Lo que os recomiendo, ir a MediaMark y ver las pantallas. Y decir, hostia, esta es Super AMOLED, esta es IPS LED. ¿Ves la diferencia enseguida? ¿Ves la diferencia enseguida? Porque además te suelen poner el mismo vídeo. En todas. En todas para que puedas un poco diferenciar. Y yo recomiendo... Hola, que me tiro el micrófono. Yo recomiendo que vayáis y lo miráis. Deja de mirar la mano. Sí, voy a dejar de marear la mano porque sí. Como conclusión final, Carlos, si te quieres comprar una pantalla, una pantalla IPS LED, una 24 pulgadas, fresquísima, espectacular, yo creo que te gustará mucho. Por lo menos si no es LED, por lo menos que sea IPS. Ahí vas a ganar mucha, muy, mucho, mucho en calidad. Ya que te gastas un poco de dinero, ya te gastas un poquito más y te compras una IPS que no es muy cara. Sí, claro, pero si metamos un poquito más. Al final, claro, una 4K, que te cagas. 8K, hay 8K ya, ¿eh? Ya están sacando 8. No hay casi cámaras 8K. Pero ¿por qué les ponen 8K y 4K? Que los corredores se van a rayar. Van a ir a MediaMarkt y van a decir, uy, me confundió, tiende Carlón. No. Estamos jodidos. No. Así que eso, espero que os habéis aclarado. ¿Te has aclarado, Carmax, con la explicación? Sí. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? IPS LED, Sensación Campo. Sensación Campo, Alpes, 4 de la tarde, un 27 de septiembre. Amo al LED. Mierda pura. Me gusta que te hayas aclarado. Amo al LED. Relación. Esta novia que no te deja en paz todo el día con el WhatsApp. Ay, ha llegado bien, ay, no sé qué. Eso es amo al LED. Saturado. Saturado son las otras, las Super AMOLED. Ah, y yo que he dicho amo al LED, ¿no? Ah, está las LED, pantallas LED y Super AMOLED. Yo digo las AMOLED. Bueno, Carmax, nos quedan unos 9 minutillos de directo. Y nos quieres explicar un poco, hablar de Ant-Man así, sin spoilers. Qué pesado con los spoilers, siempre sí, igual, no me dejan nunca hacer spoilers. Pero que si no, no tenemos tiempo para spoilear. ¿Cómo que no? Déjame, ya verá. Bueno, vamos a hablar de Ant-Man, que la vimos otro día en el cine hace un par de semanitas. La última película de Marvel, una película no demasiado importante en realidad, en todo lo que es la saga Marvel. Así que, ¿cómo que no? Cuéntame, Ant-Man, ¿qué te ha parecido? Bueno, cuéntame un poco. Bueno, primero os voy a dar una noticia. Dime. Lo miréis vosotros porque no lo he buscado y no lo recuerdo bien. Ya han salido los bandos de los superhéroes en la batalla de Civil War, el Capitán América Civil War. Nice, lo pondremos en Facebook. Ant-Man sale. Nice. Hombre, tiene que salir Ant-Man. O sea, sale a favor del Capitán América. Tiene toda la pinta. Pondremos la noticia en Facebook, la buscaremos y la pondremos en Facebook. Y la pondremos en Ferbure. En Carmax. Ferbure. Hablamos de Ant-Man, la película de 2015, ¿no? De unos 120 minutos aproximadamente, dos horitas, ¿no? Continúa, que te estás cascando el podcast tú solo hoy. ¿A que sí? Bueno, habla tú. Continúa. No, quiero hablar, no me apetece. Continúa. No te apetece hablar. Que la estás haciendo muy bien. Sí, bueno. Tienes tu flow hoy. Hoy nada más que voy a estar aquí para tocarte el huevo. Muy bien, así me gusta. Pues una película esa, unos 120 minutillos, se me hizo la verdad que bastante cortos. Sí. Era un poco de ja, ja, de risa. Sí, sí. Y bueno, poco más que decir, la verdad, no tengo ganas de hablar de los actores porque no lo conocen ni su puta madre. Bueno, ya hablo yo. Bueno, ¿cómo que no conocen ni su puta madre? Pero si sale una de las tías más exitosas de este mundo. Lo que pasa es que le han puesto un corte de pelo súper feo. Bueno, cuéntanos, ¿quién sale? Bueno, pues sale Evangeline Lilly. ¿Quién es Evangeline Lilly? Lost, Perdidos. ¿Os acordáis? Evangeline Lilly. ¿Os acordáis de la elfa esa que sale en El Hobbit que no tendría por qué salir porque nunca ha salido en ningún libro? ¿Esa sé quién es? Evangeline Lilly. Ya te llevas a hablar de algo. Le han puesto un corte de pelo feísimo, pero la tía lo parte que lo flipas. Encima hay un momento de la película que le está enseñando a pelear al que hace del Hombre Hormiga, que en realidad es Scott Lang, que no es el... que no es Hank Pym, el primer Hombre Hormiga, es el segundo. Le pega una paliza, le pega un puñetazo a Ant-Man, a Scott Lang, y dices, hostia, qué tremenda que estás, hasta con ese pelo. Y nada, en realidad los tres protagonistas de la película son Paul Rudd, que es Scott Lang, Ant-Man. Está Michael Douglas, que es el Dr. Hampin. Michael Douglas. ¿Qué he dicho yo? Michael Douglas. Soy un poco nazi con la pronunciación, ¿no? Evangeline Lilly, que hace de Hope Van Dyne, que es la hija de Pym, de Hank Pym. Y luego, como el malo malísimo de la película, está Corey Stoll, que no sé dónde más había salido, que es Darren Cross o Yellow Jacket, chaqueta amarilla. Sí, básicamente. Que es el malo malísimo de la película. ¿Qué pasa? Que no sé... ¿Cuánto llevamos, tío? Te explica. Míralo, a ver. Ah, bien. Vamos de sobra. Bueno, eso sí. Es que Fernando me hace gesto. Cuando hablo, me hace gesto y me lío y me rayo. Bueno, nada. Que... La pregunta simple, Carmas. ¿Qué te pareció la película? Ah, yo, verdad, yo me puedo contarla. ¿Qué me pareció la película? ¿Qué me pareció la película? Pues una película más de Marvel. La verdad es que sí. Está, para mí, a ver, tiene una cosa que hay otras que no tienen, que es esa risa. Es una película un poco más para niños que las demás. Sí, un poquito. Digamos la verdad. Un poquito. Es un poco bastante, mucho más infantil. Uh-huh. Scotland es un tío que está en la cárcel, lo sacan y le dan el traje. ¿Por qué? Porque sí le. Está en la cárcel En realidad, sin motivo, digamos, entre comillas. Sí, es un poco raro. Es un hombre bueno que está en la cárcel porque sí. Sí, porque hizo cosas malas. Porque hizo una cosa mala, pero que en realidad era buena. Pero muy, muy árbitro riguroso, ¿sabes? Muy de tarjeta amarilla porque no le he tocado, ¿no? Es un poco... tarjeta amarilla, pero ¿por qué se salve, se tira siempre? Claro, por ejemplo, ¿no? Son muy rigurosos. O sea, cuando pones el, cuando pones en el FIFA, me acuerdo que pones árbitro muy riguroso y lo tocas y tarjeta roja. me encantaba. Pues eso, el tío sale de la cárcel, le ponen ahí a boca de caramelo el traje, lo roba y empieza la película. ¿Y qué quieres que te diga? No es un mal Scotland, el actor está bastante bien, pero para ser un superhéroe secundario, la verdad es que como un superhéroe principal, lo que digo de Civil War, que va a aparecer en Civil War, no va a tener, es que no tiene, el actor no tiene el carisma suficiente, no es como el de Guardianes de la Galaxia, no me acuerdo el nombre este. Hostia, Chris Pratt. No es, claro, Chris Pratt tiene mucho más carisma. Tiene muchísimo carisma, es mucho más graciosa. Pero Ant-Man está un escalón por debajo de Guardianes de la Galaxia. Pero, por ejemplo, para mí, bajo mi punto de vista, está por un escalón por encima de muchas otras películas de superhéroes. Sin duda alguna. A ver, Ant-Man lo que tiene es que no es el peliculón, no tiene un guión súper buenísimo. Es muy divertida. No tiene casi guión. Es que no tiene casi guión. Lo bueno de esa película es que, a ver, al principio tiene momentos un poco aburridos, para mi opinión, sobre todo el tema de entrenamiento, que es una cosa que. A mí es que me molan ver esos entrenamientos, a mí me mola. Pero de la forma que está hecho no me mola. Y pero bueno, ya es más es una cosa más mía, ¿no? Pero yo creo que esta película gana mucho en el tema de los chistes, porque no son nada forzados. Como la película tiene ese tono tan divertido, son, infantil, son, claro, son chistes muy simples, son, tiene, siempre va de chiste en chiste de una manera muy, la verdad que muy natural, y va haciendo la película muy divertida. Incluso al final, cuando se pone la cosa tensa, incluso hay chistes. Sí. Y para nada forzados, y la verdad que eso sí que es un de, oye, muy bien, que bien de guión, de, no, a ver, son los guionistas de Marvel. A chistes nadie les gana, yo creo. Ni lo de las películas de humor. Hombre, sí. Pero hay películas de humor muy malas. Ya ves, en realidad sí. Pero como la de los gitanos, esta de Cruz y Raya, ¿tú has visto eso? Uf. ¿Cuál de esas? Pero es que tú... A vaya película tan simple. Yo estaba pensando en alguna de Adam Sandler, pero... No, guau, esa es muy mala. Pero tío, lo tuyo es peor. Pero no, bien. A ver, la película está muy bien. Si queréis iniciar a alguien, a un niño pequeño que no haya visto nunca una película de superhéroes, cosas así, yo le metería esta, sí, de primeras. Sí. La verdad que un niño chiquitito... Hay cosas que no me molan, como la hormiga esa que se queda al final... hecha grande. Spoiler. Y eso, pero bueno, es una tontería, ¿no? Sí, no, pero sí que... Pero eso son esas cosas que es para niños. Sí. Además, las batallas... Sí, tipo de batallas... Como sí, y luego siempre hay un niño que te puedes... El que te hace intentar sentir identificado. Sí. Entonces yo creo que en ese sentido, en ese sentido sí que es enfocada para niños. Pero lo que dices tú, para coger a un niño y dar el salto de la película de animación Pixar a algo un poco más adulto. Hacerle pasar ese tránsito de superhéroe de pequeñitos, en plan la película de Super Hero, de Big Hero 6, pasas por esta y llegas a Marvel Los Vengadores, claro, que es un poco 18 más cruel y más oscura. Cuando 18 años te pones ya con 18, con el 11. Batman de, ¿sabes? De Christopher Nolan, ¿sabes? Por ejemplo, con 18, con 11, lo que te digo yo. A ver, si el niño dice que quiere verlo, se le puede poner. Yo creo que Batman de Christopher Nolan no es para... Seguro que descargando cosas para llegar a ver porno antes. Hombre, la película de Christopher Nolan. Por supuestísimo, o sea... Así que... Yo creo que un 60% del internet es porno, pero... Y un 85... 120 también. Bueno. Y poco más, señores. Sí, la verdad que poco más. Lo hemos hecho corto, que nos quedan dos minutitos. Sí, porque como no pagamos en Spreaker, estamos planteándonos el pagar y el no pagar. Si pagásemos tendríamos más tiempo directo, y si no, pues no le... Así para rematar la película, ¿la recomendarías? Sí, claro, obviamente. La única película de Marvel que creo que no recomiendo es Iron Man 3. Iron Man 3. Yo incluso la recomendaría solamente por tener una continuidad de la historia. Pero está difícil. Es que Iron Man 3 me duele, tío. Sí, es recomendable para ver en tu casa, por supuestísimo. Y para pasar un día del espectador, si aún podéis pillarla, también no está mal. Sí. Ant-Man os recomiendo verla en cine si podéis. Más que nada por los efectos especiales. Que quieras que no, es Marvel y son muy buenos. En alguna ocasión pequeñita cantan, pero no es lo normal. La verdad es que muy recomendable verla en el cine. Verla con tu hijo, sobre todo, si lo tienes. Y poco más, señores. Esto es De Camino a vuestro podcast para el camino. Y así dentro de nada esperamos volver a estar aquí, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Creo que dentro de muy poquito estaremos. Así que os esperamos. Esperamos que os haya gustado mucho. Que os encante. Y nada, un besito en la frente, ¿no? Un besito en la frente. Y como dice Josh Green, ¡bye! ¡Ra! Yeah. ¿Te ha gustado, Carlos? Me ha gustado. ¿Está grabando? Se ha quedado al final. Como el otro día, ¿no? No sabemos si graba o no graba. ¿Quién se había quedado hasta aquí? Un besito en el culo. Te quiero, vida mía. Yo estoy acá por ti. Me muero por la sangre de tus huesos. Si tú me lo pidieras, yo sería capaz de cortarte una jamona en el pescuezo. No.